¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos una relatora por cada relato, por Patty. Narración y emoción riman. No se distinguen. El micrófono ya se enciende con su luz roja. El sonido de la respiración no tiene que ser percibido. El trabajo consiste en nombrarlas, contar quién se la pasa a quién, quién corre hacia dónde. Ellas están ahí, con sus camisetas flamantes y coloridas, sus sonrisas, sus miedos. Están ahí, esperando ser contadas, deseando ser contadas. ¿Qué pasa con los partidos que no se relatan? Ellas eran nombres, apellidos, unas ilustres conocidas desconocidas, entre cientos de jugadoras, jugando su mundial. Un mundial del mundo, un mundo con fronteras en países, un mundo peleador, limitante, un sobremundo. El partido es también un show. El show es mostrar hasta dónde es capaz de llegar una mujer que trabaja, que se trabaja, pule los mandatos, talla los prejuicios, empuja las ganas para patear pelotas. Empujan, siempre empujan. Para seguir, para hacer espacio, ellas lo saben. Seguro vos, también yo. Y no, nadie llega ahí sin haber esperado, soñado siquiera el momento. El show deporte, el negocio deporte. Ahora se trata de contar. Contar, por ejemplo, que empató Argentina con Escocia y que en ese partido hubo 6 goles. Lo extraño de saber que las argentinas no pudieron seguir en ese mundial. Lo injusto, lo obvio. Relatar un partido como si fuera el último, el único, el primero. Medir el grito y su intensidad en un gol, como si eso fuera posible. Medir es ecualizar en el pensamiento. Dejar salir las palabras rápidamente, que se junten fuera. ¿Habrá oídos que escuchen? ¿Corazones que se emocionen? Que alguien diga que lo que allí sucede es histórico. Acá también sucede algo nuevo. Mujeres narrando fútbol de mujeres. ¿Estamos todas? ¿Están todos los relatos posibles? ¿Hemos narrado todas las historias? Saber que eso no es lo ideal, lo que sucede en este mundo negocio. Tener la cabeza de que esos 90 minutos no son el paraíso, apenas la mitad del infierno. Haber gritado un gol, haber contado un cambio, haber utilizado la voz, los ojos, el cuerpo, para decir que otros cuerpos, historias de inmigrantes, negras, musulmanas, rubias, blanquísimas, pobres, con hijes, sin hijes, solteras, lesbianas, casadas, con rulos, con pelos en partes que deberían ser depiladas porque alguien dijo, de vidas célebres y tristes. También decir sobre las que no están, las que decidieron no venir como gesto político, las que nunca llegarán a estos estadios, las que no tienen plata para pagar las entradas, las que no tendrán plata para pagar las salidas, las versiones del éxito, las narrativas de lo esperado. Alguien tiene que ganar, dicen las reglas. Cruzo los dedos. Ojalá no sigan siendo los poderosos de siempre. Parece imposible. Que una vez ganen las inesperadas, las díscolas, las torcidas, las lentas, las juntas, las unidas. Descruzo los dedos. Alguien gana, en algún lado, de esa manera de siempre lo mismo, esa que no es la nuestra, y no lo soporto. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network. Thank you.